domingo, 11:30 horas mañana, charco de sangre y vidrio ensangrentado en la entrada de un edificio, la calle Sarmiento, Billinghurst, sin numeración. Ofrendas urbanas, jueves de 21 a 22 por FM La Tribu 88.7. Y ahora sí, ¿cuántos idiomas, cuántas cosas, cuánta información? Tengo la lengua anudada. No puedo hablar. ¡Bienvenidos! Agora parlen, agora. Qué lindo. Serge Nicolai y Olivia Corsini. ¿Cómo están? Hola, muy bien. ¿En qué? Poco emocionado. ¿Ay? La radio, sí. ¿En qué idioma vamos a hacer la entrevista? ¿En francés, en inglés, en castellano, en italiano? Un po. Vamos a hacer una mistura. Un melange. Un mezclo. Serge, preséntalos a los dos. Por favor, preséntese. Hola. Soy Serge Nicolai, soy de Francia, del Teatro du Soleil, y ahora soy a Buenos Aires para tener una obra francesa que se llama Huis Clos, en castellano es A Puerta Cerrada, de un autor francés, Jean-Paul Sartre. Muy grosso. Ahora basta, ¿eh? Muy grosso. Pues entonces seguimos en el mismo tono radiofónico. Yo soy Olivia Corsini del Teatro du Soleil también. Estoy acá en Buenos Aires, muy feliz, para trabajar con Serge esta obra A Puerta Cerrada, Timbre 4. Y para también hacer un taller de actuación, siempre a Timbre 4 con los chicos de Timbre. Y nada. Y este lío del habla es porque uno es francés, otra es italiana que reside en Francia hace 10 años. Y yo no entiendo un moco de los dos. O sea, ni de francés ni de italiano. No, pero nos vamos a entender. El arte conecta todos los idiomas. Eso. El teatro conecta absolutamente todo. Rápidamente vamos a llegar a un buen destino. Exacto. Queremos saber un poco cómo surge esta idea de venir a la Argentina, ¿no? Nada más y nada menos, a poner por un lado la obra y por otro a dar el taller que va después de la obra. Sí. Como estábamos hoy conversando hace un ratito. Inicialmente, nos vemos acá 4 años antes con la compañía del Teatro du Soleil. Fuimos 4 años. se entiende. Al Festival FIBA. Bien. Invitados. Y ¿con qué espectáculo vinieron? Con Los Efemeros. Sí. La obra antes de la obra actual, que se llama Los Náufragos. Náufragos de la Loca Esperanza. Sí. Que ahora se termina la tournée sudamericaine. Bien. Au Chili. C'est pour ça que nous avons des vacaciones. Muy bien. No son vacaciones, son trabajo. Ah. El trabajo siempre. Siempre. Sí. Me encanta trabajar en Argentina, en Buenos Aires. Qué con lindo. Los amigos del Timbre 4. Qué lindo. Que, bueno. Mucho estrés para hacer. No. Voilà, donc on a rencontré la en fait on est venu il y a 4 ans et après nous avons vu un spectacle de Timbre 4 la famille Coleman à Paris. Sí, pues yo vi hace creo, sí, hace 3 años, 4 sí. años en Madrid la familia Coleman con mi hermana que vive ahí. Y me quedé impresionada. Fui a ver a los chicos para decirle, pues ven en París. ¿Cuándo van a estar en París? Él me contestaron la semana que viene. Entonces, la semana siguiente, he traído a Serge y a todos los amigos, un montón de gente para ver esta obra, que de verdad me encantó, me tocó mucho, me impactó mucho. Y nos quedamos después para hablar un poco con ellos. Y pasamos una noche súper linda con ellos, conversando, hablando de teatro, de proyectos, sueños, y la conexión fue muy, muy simple y emocionante, verdadera, buena. Y ahí empezamos a soñar de estos intercambios. Divino. Divino. Una persona importante en esta historia. En la historia de tu vida. No. Sí, verdad. Max, que trabajo a Max Auger. Maxim, un gran amigo de mucho tiempo. Él fue la conexión, porque él antes al FIBA trabaja con nosotros. Él trabajó para nosotros, con él. Y sí, porque él es francés, habla francés. Y el día de la... este día, cuando nos encontramos nuevamente. Que... Pero te conozco. Claro, que ahí se armó. Inmediatamente sí. Hay una rencontre amical. Sí. Se encontraron. Nos encontramos como amicalmente, muy de repente, así fue. Y como diríamos acá bien, nosotros los porteños, pegaron onda. Pegamos onda, sí, creo que podemos decir eso. Y fue creo, el principio de una pequeña historia, porque pues Serge ya la cuarta vez que viene aquí a Timbre. Claro, él estuvo trabajando en septiembre del año pasado. En septiembre sí. Y antes, un año antes. También. Y un año antes, no, es la tercera en Timbre. Sí. Y gracias a esta conexión, otros actores del Teatro du Soleil terminaron ahí, llegaron a Timbre, como Jeremy James, claro. O el músico Jean-Jacques Lemaitre. Pues empezamos a armar unas conexiones más fuertes. C'est un peu le grand frère avec le petit frère. El gran hermano y el hermano pequeño. Sí, no, es una relación que muy importante, como eso lo sentimos con sí, que porque es una transmisión también, sí. La cosa maravillosa es que los chicos de Timbre son muy modernos, son todo nuevo. Sí, son jóvenes. Con el teatro, la historia de este teatro on a un teatro quand même qui est différent. Sí, nosotros venimos de un teatro que es muy diferente. Tiene, sí, es un teatro muy grande. Casi 100 personas. Casi 100 personas que trabajan ahí dentro. Muy, muy antiguo, subvencionado. Ils ont une passion géniale pour notre compagnie. Et, claro, sí. Sí, tienen la misma pasión y por la compañía del Teatro del Soleil y por supuesto por el teatro, una visión como de armar sueños. Mais il y a une vraie envie de rencontrer. Verdadera gana de encuentros en la historia del teatro. Y ustedes acá van a dirigir A Puerta Cerrada de Sartre. Jean-Paul Sartre. Con actores argentinos. Sí. Con actores argentinos que ya trabajaron ustedes otras veces. Porque no es la primera vez que vienen. ¿O sí? No. No, la cuarta. La tercera de Serge. Ah, de Serge. Y yo he dado un stage autour de huis clos. Comme le texte de huis clos comme base de travail. A ver, empezó haciendo en septiembre un taller con este texto de Sartre como base del trabajo. Claro. Con Max y los otros, con Claudio, avec tu timbre, on se dit ok. Y con los chicos de timbre nos decimos, pero pourquoi pas? ¿Por qué no intentamos? Ils m'ont donné une carte blanche, en fait. Una carta. Le dieron carta blanca. Para que pueda, sí, sí, claro. Para que pueda hacer el trabajo. Haga lo que quiera. Si tiene ganas de hacer algo, pues aquí el hay un lugar, está. Un espacio está. Entonces, como él empezó a trabajar sobre esta obra, que es algo que está ahí en la cabeza desde tiempo. La idea sería un poquito contar brevemente de qué la va la obra. Es muy sencilla la historia, en realidad. Sí. Es muy, muy compleja, pero es como fácil de explicar. Sí, la situación es bastante simple para explicar. Sí. Ce sont trois personnes qui se retrouvent en enfer. Son tres personas que se encuentran en infierno. De femme et un homme. Dos mujeres y un hombre. Et ils vont découvrir que ils sont dans un univers carcéral très moderne. Están en un universo de carceral, de encierramiento, carcelero, carcelario, muy moderno, muy okay. moderno. Parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de bourreau, comme on dit. Porque, eso, porque, porque no hay guardiano, no hay guardia, no hay... Hay cámaras de seguridad, que sonríe, que la estamos filmando. Chac, tenés que... Sí, autogestión. Claro, l'enfer, l'infierno autogestido. Son los otros. Porque este es el concepto. El claro. infierno son los otros, ¿no? Que no necesita de torturas, de barbacoa. Claro. Il y a trois personnages qui vont tout faire pour éviter de rester en enfer, parce qu'ils sont persuadés, qu'ils veulent se persuader qu'ils ne sont pas en enfer. Son tres personajes que van a hacer todo lo que pueden para convencerse que no están en el infierno, porque ellos piensan que no tienen que estar en el infierno. Claro. Y malheureusement. Pero lamentablemente. Lamentablemente están. Inevitable. Bueno, eso pasa cotidianamente. Hay eso. Mucha gente que está en el infierno y te hace estar a uno en el infierno también. Y no están enterados de que eso es así por ahí. Mais c'est une pièce aussi qui a claro. été écrite dans une période très noire de la France. Claro, es un texto que fue escrito en un periodo muy noir. Pendant l'occupation de negro como feo, claro, oscuro. Oscuro. Durante l'occupación en la Segunda Guerra. Claro. Des Allemands. Claro. Y esto, la obra se estrena el 18 de marzo. Van a ser dos funciones por domingo durante sí. nueve domingos. Sí. sí en Timbre 4 a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche los domingos de marzo. Durante nueve domingos, desde el 18 de marzo en adelante, cuenten nueve domingos y tienen dos funciones por domingo para ir a verla. ¿Y tu taller? Mi taller, vamos a hacer una fiesta el día del estreno muy cortita y el día después, por la mañana, nos levantamos y empezamos el taller. Entonces, el 19 de marzo. Ah, bien, muy bien. Y sí, porque si no va a ser todo al mismo tiempo, demasiado difícil. Mucho. Entonces, estrenamos la obra, el lunes empiezo el taller, desde entonces el 19, 19, 20, 21, 22, 23. 5 días. Perfecto, de taller. Taller. Que hoy lo dijimos en portugués y terminó de ser un quilombo del cocoliche, porque fue, oh, atleta, tu sentimiento, para ¿no? Para Soraya. Para Soraya, nosotros tenemos un personaje muy particular que en otro momento que es una brasilera que parece que conoció a Michael Jackson, a todo el mundo. Es como la gran manager del universo. Del universo. No, hoy no vino. No, hoy no vino. Te vamos a volver a invitar un día que venga sí, Soraya para que sepas realmente lo que significa conocerla. Por ahí la conoces y terminás haciendo un espectáculo en la Casa Blanca. Ojo, sí. Para Obama. Pues eso. ¿Qué nos interesa? No sé si queremos conocerla. Personaje. Pero atleta de sentimiento es para otro país. Sí, es para otro país. Acá es. El atleta del sentimiento. Del sentimiento. Eso. El atleta de sentimiento. Pues eso es un título así un poco... poético. Un poco poético, hippie, digo yo. Es un poco hippie. Que, no sé, es una, un día Ariel Mushkin no, nos habló de unos atletas, gimnastas, y dijo, pues nosotros también somos atletas, pero atleta del corazón, del sentimiento. Yo me quedé con esta frase, me gustó mucho. Entonces son... dos talleres que doy este título. Pero son talleres de actuación. Son talleres de actuación, porque creo que es muy importante en nuestra escuela, en la escuela donde llegamos, de donde llegamos, el Teatro du Soleil, la importancia del estado, del sentimiento, podríamos decir. Sin estado y sin pasiones no hay teatro. Entonces... es verdad que es nuestra zona de acción, el exacto. Sentimiento, la emoción, la pasión, ¿cómo se dice? Sí, sí, todo eso. Todo eso. Sí, entonces me parece que era un buen título. Vamos a ver si le gusta a la gente. Sí. Y sí, porque además es como una cadena interminable, porque digo, el actor se emociona al trabajar, esa emoción se traslada al espectador, claro. Después el espectador eso lo transmite con alguien más que habla y que le cuenta lo que le pasó y lo que ta, ta, ta, ta. Claro, el teatro es alrededor de lo que te pasa acá adentro. Total. Entonces, con nuestro cuerpo, en definitiva, que es nuestra herramienta. ¿Sí? Eso lo hacen del 13. No, yo tengo el 13 al 17, pero no. No. Está mal. No, porque está mal, es desde el 19. ¿No? Es claro. Este es del 2011, dice. Es eso. No. Río de Janeiro. Vamos a tachar en Río de Janeiro, claro. No tiene nada que ver. Igual, como dijimos antes, toda la información la podés tener en la página de Timbre. O mandás un mail directamente a timbre4@timbre4.com o a timbre4verano@gmail.com. Y preguntas todo, y si no en Facebook también. Claro. Timbre 4 en Facebook, y ahí te comunicas con los chicos, enseguida te van a explicar cómo hacer para anotarte, y todos los detalles. Sí. Así que. Fácil. ¿Cuándo llegaron a Buenos Aires esta vez? El 31. Llegamos el 31. El martes. Pero el martes. Recién llegados. Están casi con jet lag, podríamos decir. No, porque estamos viajando en Latinoamérica desde el mes de octubre. Septiembre. Él empezó con Buenos Aires en septiembre. Y después hicimos una gira de estos últimos 4 meses. Con Brasil, tres ciudades en Brasil, Porto Alegre, y San Paulo y Santiago de Chile ahora en enero. ¿Y quién les cuida las plantas, los animales? Es un problema. Es un problema. Es hermoso vivir de gira, pero no hay plantas. No, sí, eso tenemos dos amigas. Que no sabemos si... tienes mano verde, pero voluntad, que tenga voluntad. De vez en cuando enviamos mail. Mi plantita, ¿cómo está? Porque ahora es muy frío. Sí. Claro, ya sí. -5. Bueno. Nieva. Sí, está nevando y todo. ¿Ustedes viven en París? Uh-huh. Sí, en 19e arrondissement de París. Somos au but de Chaumont. Es el barrio. Yo dije, no entiendo nada lo que me está diciendo. Chicos, antes de que nos coma el maldito reloj y el tiempo que es absolutamente tirano en todos los medios, yo no me voy a levantar de esta silla sin que nos dejen una ofrenda urbana de cualquier ciudad del mundo en la que hayan estado y que más los haya... O 2 ofrendas urbanas o 5. Pueden una cada uno. Te maté. Se miran, gesticulan. Tenemos una ofrenda audio. Moi j'ai une ofrenda d'un ami de Paris. Él tiene una ofrenda de un amigo de París. Un ami de Paris qui est musicien. Que es músico. Qui joue de la guitare. Qui toca guitarra y que compone su música. Et Il m'a offert un beau cadeau parisien avant de partir. Et antes que fuimos de gira, le dio una linda ofrenda. Sí. Urbana, claro. On a combien de temps? ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 minutes. Sí, sí, sí. Ahí va, la trae con su tecnología. Ah, qué moderno. Ahí va. A tu amigo Malik Suárez. Malik Suárez. En YouTube lo pueden encontrar. Ah, sí. Ahí te ves. En YouTube Malik Suárez. Después de este ofrendón francés tremendo, vamos cerrando ya porque nos tenemos que ir. Se acabó el tiempo. Bueno. Pero queda la puerta abierta, no cerrada. Queda la puerta abierta para una nueva entrevista con los chicos, después de haber atravesado toda esta odisea. Ahora nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Y van a volver a venir para terminar de cerrar este ciclo. Abrimos, cerramos y cerramos Ofrendas Urbanas aquí hoy. Pero abrimos, porque fue el primer programa del año. Exactamente, ahí estamos. Es todo como un yin-yang. Bueno, muchas gracias chicos. Nada, gracias. Olivia y Serge. Muchas gracias, bienvenidos y nos estamos viendo prontito. Bien. Nos vemos el próximo. Gracias, Euge, gracias, Pablo, gracias, Martín. Gracias, Nacho, gracias, Cordis. Que no está. Hasta el jueves próximo aquí en FM La Tribu a las 21 horas con más Ofrendas Urbanas. ¡Woo! Adiós.